Falta un vecino anguilense. Se trata de Malcolm Jesús Rodríguez, que perdió contacto con su familia hace 14 días. Él se había ido de mochilero y al día de hoy se desconoce su paradero. Vamos a conversar con Andrea Cuellar, su mamá. Muy buenos días, Andrea. Buen día, muy buenos días. Gracias por permitirme este momento de poder hablar sobre mi hijo. Andrea, contanos cuál es la situación y cuándo pierden contacto. Perdemos contacto el 8 de julio, porque él hasta esos días él se iba comunicando conmigo. Él se fue de acá de mochilero por primera vez, nunca salió de mochilero, su primera vez. El 8 de junio él sale de mochilero de acá de casa de Anguil, de mi casa. Sale, llega a Santa Rosa ese día, después agarra la 35, él a donde agarraba señales me iba contando por dónde iba, así sucesivamente él siempre se comunicaba conmigo a donde tenía señal, hasta que llegó a Punta Alta, pero él llegar a Punta Alta toma, hace dedo, alguien lo lleva, bueno, él hacía trechos así, hacía dedos y lo levantaban, subía. Si no, caminaba él. Pero lo alza un... No me acuerdo en este momento qué pueblito él estaba, que hace dedo y lo alza otro mochilero que andaba, lo alza. Ese chico mochilero iba para Bahía Blanca. Así que él ahí en Bahía se baja y sigue su camino hasta que llega ahí a Punta Alta. Uh-huh. Él está ahí unos cuantos días está ahí, y después arranca de nuevo, que hasta él me dijo que arrancaba ese día, creo, ¿no? En este momento mi cabeza anda a mil, creo que era 28 de junio, arranca su jornada de vuelta, y así que como él usaba el teléfono para el GPS, así que por ahí me decía que no lo llamara tanto, le escribiera, porque tenía que guardar batería para el GPS. Que cuando él llegaba a un lugar y agarraba señal, me escribía que estaba bien y por dónde andaba. Así es que en algún momento lo llamo, le escribo, le mando un mensajito y me dijo que estaba por Dufao llegando a Pigüé. Eso creo que fue como el 3 o el 4 de julio, que me dijo, ma, estoy guardando batería para el GPS, por eso es que no atiendo muchas llamadas o mensajes, porque se me gasta la batería. Cuando llega Pigüé, te escribo. Bueno, hijo, le dije. Así que yo también entendía esos pasos de él, porque también tenía que entender que cuando tenía señal, esa zona dicen que es de poca señal, y también entendía que él se manejaba con su GPS. Pero bueno, al pasar 3 o 4 días que no tenía noticia de él, yo lo llamo, para ese entonces ya me escribe, no me acuerdo qué día era, que me dijo, ma, cuando llegue a Pigüé te escribo. Entonces digo, ¿cómo? Ya era 7, 8, digo, le escribo y no conseguí ya comunicarme con él. Digo, a Pigüé ha tenido que llegar, me imaginaba yo, y empiezo a escribirle mensajes y nada, y no lo veía. Lo llamaba y tampoco, el teléfono me daba como apagado, y así constantemente, hasta que en algún momento su teléfono dejó de funcionar del todo. Uh-huh. Que me empezó a dar que no era un abonado en servicio, y que los mensajes que yo le había mandado no lo había visto. Le hago cargas al teléfono por si se había quedado sin carga. Nada, nunca las recibió, nada. Eso ya me empezó a desesperar, a no saber nada de él, porque él se comunicaba conmigo. Conmigo, con su mamá, él se comunicaba. Cada vez que agarraba señal, él me mandaba un mensaje. Cómo estaba y dónde estaba y que estaba bien. Yo lo veía feliz en las fotos que él me había mandado, que son las que se circulan, que él estaba feliz, yo lo veía que él estaba bien. Así que por eso tuve que llegar al pasar los días y no tener, y me desesperó, no, que el teléfono dejó de funcionar, me preocupó mucho, más que le vuelvo a repetir, él era su primera vez que salía de mochilero, solo, y nada. Tiene 23 años, pero yo me empecé a preocupar muchísimo, por eso que llegué a la policía. Ellos me ayudan, me están ayudando en todo lo que está a su alcance, que él había estado en Pigüé, que la policía de Pigüé le había dicho que él ahí hizo una noche, él estuvo en Pigüé y después siguió su camino, pero perdimos rastros de él. Andrea, ¿cuál ahora, es la policía que está trabajando en el caso? De acá, de Anguili, uh-huh. también me está ayudando la federal. Ahora anoche tuve un dato, tardecita ya, que posiblemente podría estar por la zona de Córdoba. Eso me tranquiliza un poco, pero tampoco me asegura de que sea él, ni tampoco me quiero desesperar de que sea él, porque yo quiero datos de que es él. Pero no saben qué zona, porque me escriben mucho, porque por muchos lados está la foto de mi hijo y por el Messenger me escribieron. No me supieron decir bien la zona de Córdoba y sí es él. Por eso no quiero hacerme de que sea él. Quiero estar tranquila y que me digan que sí, que es él. Pero bueno, no tenemos más datos. La policía está haciendo todo lo que está a su alcance. Por eso, si está por esa zona, si es él o no es él, tiene que en algún momento ver fotos. Las policías, las camineras, no sé, no entiendo mucho yo todo esto, pero él tiene que ver en algún momento que lo estamos buscando y acercarse a un lugar, no sé si tiene, no tiene el teléfono, lo tiene, no sé, acercarse a algún lugar y pedir ayuda o decirme que está bien. Yo con saber que está bien y dónde está, yo me quedo tranquila y que siga su viaje, pero así ya no puedo más. Se me agotan las fuerzas y necesito estar fuerte, firme, con fe, mi confianza de que él está bien y en algún momento tiene que darme una noticia. Ma, estoy bien, quédate tranquila, porque si la foto de él la tiene toda la policía, la radio, las noticias, no entiendo ya cómo no se puede comunicar o alguien que lo vea y que me diga que sí, que es él. Yo me lo imagino como está. Le vuelvo a decir, señora, ¿cómo está? Para mí él está como la foto que circula. Bien. No sé, no creo que haya, pero igual, aunque se haya afeitado, por ahí me dicen, lo vi en tal lado, pero afeitado, y no me quiero preocupar o desesperar. Todo puede ser, pero bueno, aunque se afeite, su cara no cambia. Andrea, vamos se a difundir. Se pudo haber cambiado de ropa, sí, porque él llevaba ropa en su mochila. Pero es toda ropa cómoda de jogging. Lo único que les pido dar mi teléfono y cualquier noticia, que se acerquen a la comisaría, a cualquier comisaría cercana, o que me llamen y saber que es él, que me digan que es él, que ¿querés, me llamen? ¿Querés pasar tu teléfono? ¿Querés decirlo? Sí, al aire, decilo. 2954-648829. Ese es mi número de celular. Perfecto. Vamos a estar atentas. Por supuesto, le decimos a la población que, en cualquier caso, lo más rápido es comunicarte con la primera comisaría, la más cercana, y avisar que lo viste, que pudiste reconocerlo, por dónde. Eso es lo más rápido que se puede hacer. La policía de La Pampa se comunican al 101, también eso son números fáciles. Andrea, vamos a estar atentas a tu situación y, por supuesto, a disposición. Gracias, muchísimas gracias. Les agradezco que me ayuden. Yo sé que todo esto ayuda, la radio, la televisión, las redes sociales, sirven para cosas buenas también. Así que mi hijo tiene que dar una señal de que está bien y a dónde está. Les agradezco por comunicarse y por darme esta oportunidad de hablar y de que alguien tiene que ver a mi hijo. Te agradecemos la confianza y te mandamos un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hablamos con Andrea Cuellar, madre de Malcolm Jesús Rodríguez, un mochilero anguilense que perdió contacto con su familia desde hace 14 días cuando estaba por la zona de Pigüé. El teléfono de su mamá es 2954-648829. 2954-648829 por cualquier dato.